La alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Aparece entre los numerados en el capítulo 5 de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, cuando dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre y temperancia. La palabra alegría aparece 269 veces en la Biblia, 206 veces en el Antiguo Testamento y 63 en el Nuevo Testamento. Todo el Evangelio es invitación a la alegría. Es buena noticia. Dios se hace uno de nosotros. En la Anunciación, Encarnación, el ángel invita a María a vivir la alegría mesiánica. Alégrate, llena de gracia, le dice. María se llena de gozo en el Señor, ya que el Mesías nacerá de ella por obra del Espíritu Santo. El cántico del Magnificat es una hermosa expresión de alegría humilde, limpia, transparente, profunda. María exulta de gozo en Dios, su Salvador, porque ha hecho en ella grandes maravillas. Cuando María y José presentan al niño en el templo, tanto el anciano Simeón como Ana se alegran en el espíritu ante la presencia del Redentor. La alegría es fruto de la presencia de Dios que llena el corazón de la persona. Por eso debe ser una de las características de la vida del cristiano, al saber que Dios no está lejos, sino cercano, que no es indiferente, sino compasivo, que no es ajeno, sino un Padre misericordioso, que nos sigue brindando cariño y respeta nuestra libertad. Este es el motivo de una alegría profunda que las cambiantes vicisitudes cotidianas no pueden arañar. ¿Cómo no estar alegres si Dios es nuestro Padre y nos ama? La alegría plena y verdadera es para el cristiano la plena comunión con Cristo resucitado. Él quiere esa comunión con nosotros. Si la queremos nosotros, también con todo el corazón, seremos felices y estaremos alegres. La alegría auténtica nadie nos la puede quitar. Es la alegría que vivieron los mártires y todos los santos. Si vivimos en el Espíritu Santo, tenemos ya anticipadamente los primeros frutos de la felicidad del cielo, aún en medio de las tribulaciones. El cristiano tiene pruebas y sufrimientos en este mundo. Sufre también porque es solidario con el sufrimiento de otros, pero ese dolor no puede quitarle el gozo profundo de saber que Cristo ha triunfado. Cristo venció el pecado y la muerte. Ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él. Para los que están en Cristo, las pruebas son purificaciones. Somos podados para después dar más frutos. Dice Jesús: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta el Padre, y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. También ustedes están tristes ahora, pero volveré a verlos y se alegrará sus corazones, y su alegría nadie se la podrá quitar. La promesa del Señor a los apóstoles se cumplió. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata cómo la alegría era una de las características que llamaba la atención a quienes vivían cerca de las primeras comunidades cristianas. La alegría era característica de sus celebraciones. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. También leemos en la primera carta de San Pedro: queridos, no se extrañen del fuego que ha prendido en medio de ustedes para probarlos, como si les sucediera algo extraño, sino alégrense en la medida en que participen en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren alborozados en la revelación de su gloria. El cristiano no se alegra por tener poderes especiales que lo hagan superior a los demás. Se alegra más bien de saberse miembro de la familia de Dios. Leemos en el Evangelio de San Lucas: alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Los bienes materiales, la salud, la fama, no pueden hacer al hombre feliz. Muchos se alegran por un momento al recibir estas cosas porque creen que les hará felices. Pensemos en quién se saca la lotería, pero pronto esa alegría se esfuma. Si no tienen a Dios en el centro de sus vidas, pronto queda solo una atadura, una adicción a las mismas cosas en que pensábamos encontrar alegría. La alegría del encuentro con Dios, si perseveramos en la fe, durará para siempre. La tristeza nace del corazón vacío. La peor tristeza es estar lejos de Dios. Cada uno da lo que tiene, sea alegría o tristeza. La alegría no es solo algo agradable de tener, es necesaria para avanzar en la vida espiritual. Dice Santo Tomás: todo el que quiere progresar en la vida espiritual necesita tener alegría.